Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. Las frutas y verduras son cada vez menos accesibles y se consumen menos en la mesa de las y los argentinos. Hubo 3 meses consecutivos de aumentos en el precio de las frutas y las verduras, una tendencia que rompe con la narrativa del gobierno de Milei de una inflación frenada. Los alimentos suben levemente por debajo del índice, pero es un aumento a cuentagotas que la población siente directamente en la verdulería. El periodista Nahuel Lac, de Agencia Tierra Viva, analizó los datos mensuales que da el INDEC sobre el aumento del índice de precios al consumidor, datos de los precios del mercado central que elaboró el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y testimonios de los productores, y llegó a la conclusión de que la crisis económica que estamos viviendo los argentines empuja a las familias hacia una alimentación de menor calidad y también acceder a una dieta variada con frutas y verduras se ha vuelto un lujo. Cuando el poder adquisitivo cae, acceder a una alimentación variada cuesta mucho más. Por eso, desde las organizaciones campesinas lo que se propone es que haya una política para la alimentación en el país, que no la hay. Justamente un poco lo que abordábamos en la nota es el punto de fondo de todo esto, es la falta de planificación para una política de alimentos en el país. Somos un país que decimos ser el granero del mundo, en el gobierno de Macri se saltó a la góndola del mundo, pero no podemos abastecer de alimentos a nuestra propia población. El núcleo del problema es la falta de planificación de una política nacional de alimentos. Esto se evidencia en las dos puntas de la cadena. El productor tiene costos atados al dólar y el consumidor no puede llevar comida sana a su mesa. Una brecha de hasta 159% hay entre lo que recibe quien produce el alimento y lo que paga quien lo consume. El kilo de lechuga en septiembre había caído un 33%. Sí. En los supermercados se comercializaba entre 2.000 y 3.600 el kilo. Sí. Al productor, esa lechuga que tienen que comprar en un supermercado, al productor le pagan en el cordón hortícola de La Plata el cajón de 12 kilos que tiene el cajón, 1.500 pesos. Y los productores están sin políticas públicas, arrasadas totalmente por el gobierno de Javier Milei, y con precios atados al dólar. Esa pequeña ayuda que tenían la agricultura familiar, los pequeños productores, Milei la barrió. Sea Prohuerta, sea Cambio Rural, sea el INAPSI, ¿no?, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, que quedó desactivado apenas asumió el gobierno de Milei. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertina Sacidotorchio para el informativo Farco.